vamos a conversar ahora con el secretario de Obras Públicas del municipio de Tandil, con Luciano Lafosse. Luciano, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va, chicos? Un saludo ahí a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Luciano, tema recolección de residuos. Queremos saber cuál es la situación a esta hora. Bueno, hoy cambió un poco el panorama. Los recolectores, a partir de una charla que tuvieron con el director del área, en la que un poco se reafirmó lo que se venía diciendo por parte del ejecutivo, en el que no iba a haber más, no había ninguna posibilidad de pagar o de comprometer recursos para el pago de recorridos adicionales, y entendiendo que el servicio se iba a resentir, pero que lo que nosotros le pedíamos era que se vaya rotando los recorridos que se van levantando, ¿no? Uh-huh. Si es que no se puede levantar todo por falta de vehículos, como está pasando en este momento. Entonces, a partir de eso, los recolectores se juntaron, charlaron, y decidieron salir a levantar los recorridos que estaban caídos desde hace algunos días. Así que uno entendería que hay un principio de solución del conflicto. Cuando decís la falta de camiones, tiene que ver por problemas mecánicos y la imposibilidad de arreglos en el marco de esta pandemia. Claro, de roturas que tienen esos vehículos, y eso complica, ahora también está complicada la logística para la provisión de los repuestos. Una vez levantados los recorridos caídos, ¿cómo se sigue hacia adelante? ¿Cómo se sigue hacia adelante? Bueno, la entendiendo que va a haber un resentimiento del servicio, porque no todos los recorridos se van a cumplir a diario, pero lo que nosotros estamos bajando como definición por parte del área, para el área, es el tema de que se vaya realizando, rotando los recorridos que van quedando caídos, entendiendo que hay unos 25%, un tercio por ciento de los recorridos que, por la falta de camiones, no se van a poder hacer todos los días. Con lo que estaba hasta ahora demorado, y que en algunos lugares algunos vecinos decían que había por lo menos 4 o 5 días que no se había pasado con el camión recolector, ¿en cuántos días creen que se puede normalizar eso? No, eso se debería resolver o subsanar de hoy mismo. Uh-huh. Porque ya hay... Hoy a la mañana temprano salieron los trabajadores a levantar esos recorridos, sin perjuicio de que en realidad hoy hacen algunos otros recorridos también que se han venido levantando durante todos estos días. Luciano, ¿hay una modificación entonces en el cronograma, para aquellos vecinos que nos están escuchando y que hasta hoy a la mañana sacaban las bolsas de residuos todos los días? ¿Se aconseja hacerlo día por medio? No, porque en realidad lo que vamos a aconsejar es, porque no vamos a tener como esto va a ser cambiante, que se lo saquen todos los días, pero que tengan por ahí la precaución de que ya más o menos cada uno sabe a qué hora pasa el recorrido por la casa de uno, que tengan en consideración de por ahí meter nuevamente la bolsa de la basura adentro, si es que no se pasó al horario que habitualmente se pasa, porque para evitar que haya roturas por perros o demás. Sí, eso fundamentalmente aquellos que no tienen un basurín afuera, ¿no? Que pueden tenerlo cubierto. Claro. Bien. La solución llega sin que se dé marcha atrás en la decisión, esta de no brindar y no dar adicionales. Claro, pero sí con una gran compresión por parte del área de los trabajadores, fundamentalmente, de la situación por la que está atravesando tanto el municipio como la propia comunidad, ¿no? Buenísimo, Luciano. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Listo, chicos. Un saludo. Bien, gracias. Luciano Lafosse, secretario de Obras Públicas del municipio. Bueno. Haciendo referencia entonces a un principio de acuerdo con los trabajadores de recolección, destaca la buena voluntad de los laburantes para levantar los recorridos caídos, 5, y como bien decías vos, hacía varios días. Varios días, en algunas zonas varios días. 4 o 5 días que no estaban pasando. y bueno, y tener precaución, digamos, ahora sacas la basura todos los días, si no pasó, entras y sí, más que nada aquel que lo pone o en el paredón de tu casa, sí, o en el árbol, o atado en algún lado, ¿no? Exacto, exacto.